Este programa nunca existió. Ceci y Seba son personajes inventados por tu exceso de helados y panchos de la estación. Y así, aguantando el lagrimón y festejando que vamos a poder dormir la resaca los sábados hasta el mediodía, empezamos un nuevo estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. ¿Trajiste pañuelitos? Me los olvidé. ¿Cómo te olvidaste los pañuelitos? Ahora me voy a comprar al kiosco mientras vos hablas un rato. Último programa de Estado de Coma. ¿Qué tal? Buenas tardes buenas a todos. Buenas tardes a todos. Esto es una nueva emisión y el último. La última emisión. Programa del año 2010 de sí. Estado de Coma. Así es. ¿Dejamos la puerta abierta por las dudas? Y abierta está ahora, pero no sé. ¿Vos qué opinás? No sé. Yo... qué sé yo. Bueno. En realidad los oyentes decidirán hoy. Yo sostengo y continúo afirmando que tengo el no sé dubitativo, así sí, que... sí, es cierto. No sé. Y si yo entonces decidiera por vos, ya que tenés el no sé dubitativo, ¿me aprovecharía de esta situación? ¿Te parece? No, yo no sería. Mirá capaz que ya de hay alguien eso. Que decide por mí, ¿eh? No sí. Podemos empezar así. Sí. Yo quiero hacer nuestros con vos todo gobernantes, el programa. Por ejemplo, deciden por nosotros. Que estabas hablando. ¿Eh? Bueno, sí. Así que vamos a tener problemas. Bueno, igual creo que los oyentes son quienes van a decidir si la puerta queda una vez. Ay, hoy estamos así de estamos, demagógicos. Sí, re demagógicos. De populistas. Hoy tenemos la consigna. Consigna del último programa de Estado de Coma de 18 de diciembre de 2010. Ser demagógico. ¿Qué tan demagógico puede ser una persona? Sí. Esa es la consigna. Vamos a decir lo siguiente. Después. ¿Ahora no? ¿Ahora era? Sí, ahora era. Ahora era. Está si bien. Recibimos en el día de hoy, sí. entre alguien que venga entre a hacer mails, la parrilla. Sí, además ¿no? de alguien que venga a prender la parrilla. Sí. Entre mails y mensajes de texto. ¿Y sí. llamados telefónicos también? No, mails no, y mensajes mails de texto. Y mensajes tiene de que texto. Estar documentado esto. Tienen que llegar 150, estado de coma, sí. continúa el año que viene. Esa es la consigna. ¿Hasta qué hora hay tiempo? ¿Durante todo el sábado o no? ¿Durante todo el sábado? ¿No? Nah, ¿solamente pará, en 2 horas? Escuchame. ¿3 horas? 2 horas. ¿Hasta las 5? 5 horas. Hasta las 17 horas. Así que 011, sí, bueno, 1561-54-0359 sí. para sí. mensajes de texto. Ajá. Y estadodecoma@fmmoreno.com.ar. Lo dije bien sí. por primera vez, ¿te das cuenta? Sí. En año y medio de programa pude decir yo solita el mail. Así que oyentes, empiecen a comunicarse, por favor. Sí, los mensajes ¿sí? tienen que ser por el sí positivo, digamos, ¿no? Claro. Que no, no puede, que sigue no. el programa, que sigue el programa el año que el, viene, el, que sigue el programa. ¿Eh? ¿Que no sí? No entendí, que sí, resta, ¿eh? Ah. No, claro, si nos mandan que no, resta. ¿Viste? Es como cuando vos tenés exámenes y si contestás mal, restan. Claro. Lo cual mirá, es una cachivacha prácticamente. Sí, ponele, sí, sí, sí, sí. Y te ponían. ¿Qué, así qué que, bueno, empezamos hoy el último estado de coma y estamos así, yo me olvidé los pañuelos. Mm, por ahora no los necesito, no se, así que en un rato no capaz se vale que llorar. Los precise. Me escucho medio raro. ¿Te escuchás raro? Sí, sí. Me escucho como que de repente me escucho por un auricular y después por el otro. Ahí va queriendo, sí. Ahí estamos. Ahí estamos. Voy a bajar un poquito. Ahí. Bueno, habíamos bueno. escuchado hace un ratito, luego de la editorial, y a Invisible, haciendo ajá. estado de coma, justamente. Ah, además de demagógicos y populistas, estamos así medio... ¿Medios qué? Ególatras. Ególatras. Sí. Y bueno, algún día nos tenía que tocar. Ebolatras. Igualmente, la editorial no reflejó nuestra egolatrilitud. Y ego morales. Buah, así vamos a empezar sí, hoy. Y así vamos bueno, a terminar. Bueno, está bien. ¿Qué querés que te cuente? Decime, ¿cómo estuvo tu semana? Mi semana estuvo con muchas cosas. Una semana en muy mi cargada. Hay muchas cosas. Terminando con muchas cosas. Ayer con el último programa del año de Latinoamericano. Ajá. ¿Sigue el año que viene? Sigue el año que viene el Latinoamericano. Veremos qué nos depara el 2011. Al hermoso equipo, debo decirlo. No, esto lo digo sinceramente, que se conformó este año en Latido. Sí, muy lindos. Y... No, sí, en serio. Verdad que disfruté mucho de trabajar. Con la gente del Latido. Ah, ¿trabajaste? Hacen caras desde el lado de afuera porque dicen que no, yo no quiero a nadie. Él nunca quiere a nadie, pero es mentira, es una pose. Es la coraza, es la coraza que él se pone. Él sigue diciendo que no, pero es sí. una pose, es sí. una pose porque... Sí, como el cholo. No la tiene a flor de piel, pero tiene una sensibilidad que él no intenta demostrar. Estamos hablando de Leonardo Smerling, lo voy a decir. Sí, nuestro productor. Con quien yo he compartido el Latido Americano y he compartido Estado de Coma y ha sido un placer trabajar con él. Espero que lo sigamos haciendo. Mm. Si no es en Estado de Coma, en otro momento. Él dice que no de afuera. Sí. Y bueno, semana así de terminar, agarrando ¿no? de una terminar, pala también. Terminar etapas. Sí. No, agarrar una pala no. Yo sigo trabajando hasta el último día del año, hasta el 30 de diciembre, bueno, 29, dicen por ahí que el 30 ya lo dieron. Mis hijos ya han culminado... Diciembre trae 31. Y entonces el 30 no es el último día. No, bueno, pero dicen que ya han decretado que el 30 no se trabaja. ¿Viste? Deciden por nosotros. Bueno, así que igual no creo que te vayas a quejar a ningún lado si dicen nunca que el 30 no trabajamos. Igual. Nunca me quejo. Y bueno, terminando, mi hijo terminó segundo grado, mi hijo más chico, León, terminó su jardín de infantes, así que comienza primero. Sí, entrega de medallas, terminó. De diplomas, claro, Camilo también, terminó. Aquí y allá, con los nenes, en la escuela, con mis alumnos, mis exalumnos, y así, bueno. Y agotada. Sí, los fines de año son tremendos. Sí, son terribles. Porque uno, además de terminar con todas las cosas que estuvo haciendo durante el año... Termina con su propia tolerancia también. Sí, totalmente. Se le acaba la tolerancia, la sí, paciencia. La paciencia, las ganas. Las ganas, sí, los sí, humores, sí, sí. los buenos humores. Los buenos humores. Sí. Pero después está, bueno, el 24 y el 31, que uno ahí recupera un poco de buen humor. ¿No? Claro, para terminar el 25 y el primero. Pum para arriba. Pum para abajo. ¿Sí? Y el 25 y el 25 y el primero, digo. Arranca el 24 y el 31, sí, pum para arriba, arriba, para que rápidamente, unas horas más tarde, pum caída libre. Sí, es verdad, Pero bueno, es ¿y verdad. Vos qué tal tu semana? ¿Cómo fue? Bien, también, terminando. No, no voy si mueves no. el, si movés si el teléfono, celular, no anda en la computadora, claro, el no, mouse. No anda. No, esto, no, y bueno. Tomá, anda moviendo ahí mientras. Está, gracias. Veo que estás muy ansioso. Gracias, gracias. Bien, terminando también con un montón de cosas, yendo a las mesas de examen y todas esas sí. cuestiones. Y bueno, y esperando justamente el 24 y el 31 para comer, tomar. ¿Sos de comer mucho vos el 24 y el 31? Sí. ¿Sí? Yo soy de comer mucho. No se nota igual. Así que no, mi metabolismo ha decidido que yo sea así como soy. No ¿qué cosa lo del metabolismo, no? Sí. Porque uno por ahí come un montón y tiene la ventaja de que no se nota. Y después uh-huh. por ahí otro come un montón y sí se nota. Sí. Bueno, a mí no se me nota. Así que, ¿por qué voy a hacer menos el 24 y el 31? Si como mucho durante todo el año, el 24 y el 31 más también. Más todavía. El doble. No sé si más. El triple. Porque aparte a mí con el calor el tema de la comida me afecta un poco. En ensaladas. El sentido de que no tengo mucha hambre o menos que durante el resto del año. Ajá. Pero bueno. Así que bueno, tu semana... ¿Qué se come el 24 y el 31 generalmente para esta fecha? Y lo que no deberíamos comer, porque ya que estamos en verano, a sí. partir del martes vamos a entrar en la estación del verano. El 21 de diciembre. El 21 de diciembre. Mm. Y la verdad es que deberíamos comer cosas livianas, por ¿sí? ejemplo, considerando las temperaturas. Ponele. No, pero qué sé yo, heladas, ensaladas. Heladas en verano es medio complicado, sí. heladas en verano. Ensaladas, comidas sí. frías, pero no, viste que el 24 y el 31 es vitel toné. El vitel toné. El vitel que es una el bomba. El peseto mechado con ciruela, viste. Ah, sí. Pará, porque sí. yo he comido cosas excéntricas. Es una delicia. Mirá que a mí lo agridulce no suele gustarme, pero esto realmente es un manjar. En algunos casorios he comido cosas excéntricas. Pero esto de, ¿qué dijiste peseto vos? Peseto mechado peseto, con ciruelas. Compras ciruelas secas. Con ciruelas. Ciruelas secas encima. Sí, y sí, no sé. Pero la ciruela seca no se usa para otra cosa. Sí, también. Ajá. También, sí, cuando uno está así como... Cuando uno viene con un piquete intestinal, ponele. Sí. Sí. Se niega. No salgo. Sí. Entonces ahí las ciruelas, y mejor que las ciruelas, el agua de ciruelas hervidas es una receta infalible. Y el agua de arroz era para todo lo contrario, ¿no? Exactamente, sí. Y el arroz también, en realidad, para todo lo contrario. Cuando uno anda así, súper flojísimo, sí. que va por ahí dejando su entera humanidad, el arroz sirve. En este caso, no sé cómo fue que terminamos hablando de esto. Mirá la cara que nos pone Leo afuera. Esto es estado de coma, gente. Y bueno, pero esto es estado de coma. Así que se la aguanta. El arroz es como la ciruela, dice. No, en realidad el arroz es como la ciruela, pero bueno, realmente están indicados para cuestiones totalmente diferentes. ¿Vos a la ciruela la hervís y le ponés queso? Ah, ¿sí? Mirá, qué original. Mirá qué bueno. ¿Y el arroz qué? ¿Lo pelás? Y comés granito por granito. Le sacás el carozo al arroz. Sí, mirá. ¿Estás vos, seguro que estás laburo? Comiendo arroz vos? ¿Qué laburo? No estás seguro. No estás seguro. ¿Estás seguro que las ciruelas que comés son ciruelas? Tampoco estás seguro. Tampoco estás seguro, bueno. No. Así que la semana así cargadita, antes de que contemos... El pan dulce. Perdóname, el pan dulce. ¿Con fruta o sin fruta? Sin fruta. ¿Sin frutas? Con chocolate. ¿Con frutas abrillantadas o con nueces? Sí, nueces. Vamos con nueces y almendras, vamos con ¿no? nueces y almendras. A pleno. Ahí sí, compro. Sí. Castañas de cajú. Sí, totalmente. Las castañas de cajú, uh-huh. Qué rico. Sí, muy rico. Si alguien quiere mandarnos, por favor, un pan dulce con castaña de cajú. Ah, estaría bueno, ¿no? Para o el último programa. Nueces y almendras, vengan ya, Saavedra 81, sí, esquina Ceballos y Piovano. Sí. Vienen acá sin fruta brillantada el pan dulce, ¿eh? Es el único, la única condición que pedimos. Sí, si vienen con el pan dulce con fruta brillantada. No. Le agarramos el pan dulce, pero lo echamos a patadas. Ay, ¿te parece? Sí. ¿Así? Sí, así, bueno. Así de simple. De la demagogia absoluta, claro, justamente. Bueno, entonces después mensaje, después anécdota, después todo. Después, y justamente, hablando de frutas, sí. Vamos a ir con Caramelo Santo haciendo fruta amarga. Dale. Suerte. siempre en el hambre de buscar mejor vida, aunque tus ojos se cansen. Bueno, seguimos. 13:24. La temperatura es. No sabemos. Baja. Está fresquito. Baja, sí. Nublado, nublado, viento. Mucho viento. No tanto. No tanto. Pero se podría ir al dique a hacer windsurf. Sí. Ah, qué fashion lo tuyo. No te tenía. Fashion. Sí, muy fashion lo mío. Windsurfista. No, yo tampoco. De hecho, nunca. Sigamos así un poco con esto. ¿Hiciste alguna vez algún deporte que creíste extremo en tu vida? ¿Extremo? Sí. Sí, cuando hacía gimnasia deportiva y andaba por los aires todo el día. ¿Cómo andabas? Haciendo mortales y esas cosas. Miramos. Sí, sí, sí. Yo no. ¿Vos no? No. Bueno, está bien. Lo que alguien hizo por acá anoche fue... ¿Viste cuando vos empezás a agitar para que algo pase? Sí. ¿Sí? Que lo haces espontáneamente, no estás pensando. Sí. Capaz que ni siquiera estás pensando que va a funcionar, pero agitás, agitás, pedís. Hasta que y lo tenés. Y no se sabe en qué momento, por qué motivo, eso ocurre. Y ahí decís, ¿qué hice? Se llega a un punto sin retorno. Exactamente. Es así como un camino de ida. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, eso pasó anoche. Mm. Compañeros de aquí de la radio fueron a tomar algo para festejar el final del año, del latinoamericano y demás. Y uno de ellos empezó karaoke. Y finalmente karaoke alguien tomó la posta, se levantó y fue a pedirle karaoke. ¿Nivel de alcohol de esta gente? Creo que en ese momento medio. ¿Medio? Medio. ¿Medio qué? Y entre nada, medio y todo, sí. Nivel medio. Sí. De 1 a 10, 5. Estos ya no veían ni el vaso lleno ni el vaso vacío, digamos. Claro, justo el vaso estaba en no la mitad. No lo veían. No, estaba a la mitad, estaban en 5, nivel 5, en una escala de 1 a 10. Sí. Entonces alguien tomó la posta, pidió karaoke, y pusieron un compilado de Gilda. 5 temas de Gilda así, al hilo. Yo soy Gilda. La gente al principio, imagínate, en el karaoke, bravo, qué sé yo, uno aplaude, se ríe con... Si uno entona, si no entona, cómo canta, cómo no canta, lo que hace arriba del escenario. Finalmente la gente... Segundo tema, ¿qué pasaba? Ponele. Y segundo tema, ponele, no te digo la mitad de los aplausos, pero 3/4 menos. Sí. Al tercer tema, la mitad, bueno, listo, está bien, podría ser otro karaoke, podría ser que no hubiera más karaoke. Qué divina esta gente. Sí. Mirá, se sienten adolescentes y ya tienen más de 30 todos. ¿Por qué no lo invitamos a casa para el 24? Claro, bueno, y finalmente la cara larga de, bueno, a ver esto cuando termina, el movimiento de deditos. ¿Viste ese movimiento de deditos que hace uno a veces, o yo por lo menos hago cuando estoy, bueno... Listo, a ver. Girás los pulgares sobre sí mismos. Sobre sí mismos. Sí. En realidad es un movimiento de rotación, no de giro. Y traslación no. No traslación. Rotación. Solo de rotación. Ajá. Bueno, y esto finalmente sucedió. ¿Qué? La gente no quería más. Y ellos no se habían dado cuenta, porque estaban reembalados. Y quien realmente había tenido la idea y había empezado a agitar con que el karaoke, que qué sé yo, qué sé cuánto, terminó pensando, casi así, con la manito en la frente, diciendo, oh, ¿qué hice? ¿Cómo levantamos este muerto? Claro. Sí. Y había así algunos ejemplos que se fueron tirando antes de comenzar con el programa sobre este tipo de situaciones, ¿no? Sí, en donde uno agita algo y después se pregunta para qué lo hizo. Situaciones en las que uno tiene muchas ganas de hacerlo, pero después ¿Quién ¿quién me manda a mí hacer esto? Sí. Así que oyentes, comuníquense con nosotros para contarnos ejemplos de algunas situaciones vividas en donde provocaron algo de lo cual rápidamente se arrepintieron. Ejemplos tuyos. Ya, ¿por qué? No, y no se me ocurre nada. A ver, ejemplos tuyos, mientras todos, yo pienso. Todas las cosas que he hecho en mi vida, sí. De hecho, decir sí cuando alguien una vez en el patio de una escuela me vino a proponer hacer un programa de radio. Ah, mirá vos. ¿En el patio de la escuela? Sí. Ajá. ¿No te acordás ya? ¿En el patio de la escuela? No, es que no me acuerde, pero volátil. Realmente no me acordaba que había sido en el patio de la escuela. Me acuerdo de toda la previa en donde yo lo charlé con Leo. Ajá. Y bueno, pero la verdad es que no me acordaba que había sido en el patio de la escuela. Sí, igual estuvo re bueno. Sí. Sí, a mí me encanta por ahí a veces arrepentirme de hacer cosas que... No arrepentirme, pero llegar al punto ese de decir... ¿Para qué? Y dije que sí, y está re bueno. Sí. Estuvo re igual bueno. Yo debo reconocer que me puse insistente con vos en esa situación, me parece. Cosa que yo no suelo hacer, porque la verdad es que tener que convencer a alguien de algo es tan... No voy a decir patético, porque es exagerado. Pero a mí no me gusta andar convenciendo a la gente. Como que no es natural. Ya que estamos en el último programa del año, tengo que hacerte una confesión. Yo te dije que sí solamente para que me dejes de molestar. Bueno, tampoco era que yo te andaba persiguiendo por todos los pasillos, discúlpame que te diga. Fuiste muy insistente, dijiste. Sí, bueno, está bien. Sí. Insistente, llegó un mensaje que dice, me voy a perder el último estado de coma y la parrillada. Mando mis saludos y los felicito por la gracia y la ironía que más de una vez pude disfrutar. ¿Qué onda la noche? Pregunta de paso María, le mandamos un beso grande a María. ¿Y qué onda la noche? Y bueno, la noche... Arranca tipo 8, 9. Nos iremos a lo de Darío, todos quienes hacemos programas aquí, tanto producciones de la radio como programas independientes, a celebrar una especie de fin de año por adelantado. Muchas así gracias, María, por el mensaje. Y la, le mandamos estás un perdiendo el programa, grande. La parrilla todavía no arrancó. Arrancará la parrilla pero ahora que estoy viendo a alguien acá. Porque Cristian acaba de llegar a hacernos el aguante, que se estuvo quejando. Arranca la parrilla, no, ¿eh? Que yo no tengo internet, que yo voy a mandar mensajes. Mirá, ¿qué tubos, porque... papi? Sí, así que ya tenemos al parrillero acá instaladísimo. Sí, dejen de tocarse ahí afuera, che. La carne para el programa va de a la hoy, mientras ellos se tocan, digo. Para el programa de hoy tenemos, por ejemplo... en este último tenemos programa. A estos dos personajes que hacen caras desde afuera. Mirá, tenemos ¿están para una publicidad de físico-culturismo? Sí. Ah, no. Oyentes, por favor, vengan porque esto es algo que de ejemplo a no seguir no para el físico-culturista. Sí. Tal sí. cual. ¿Qué no hacer? ¿Qué no hacer? Claro. Como el libro, ¿viste? Que está el que hacer. Sí. Y está el que no hacer. El que no hacer. Que es muy interesante. Después te lo voy a pasar para que lo leas. ¿En serio? ¿El libro? Demasiado. Sí, mirá, el no hacer. No sabía. Que tiene que ver en realidad con el que hacer. Es muy interesante. Sí, es muy bueno. Después te lo paso, Emilio Maceo. Mira, bueno. Tenemos un montón de cosas. Sí, muchas cosas. Muchas cosas. Muchísimas. Muchas cosas. Entre tantas cosas que tenemos, Vamos a tener, como siempre, como ya es habitual en Estado de Coma y como lo fue siempre, tema pedorro y frase de la semana. Sí, sí, sí, sí. Hoy es una versión así balanceada, quiero decir, porque tiene que ver con todo este tiempo, ¿no? Sí, sí, el tema pedorro decís vos. El tema pedorro. Sí. Y la frase es con lo que vamos a ir ahora. La frase decíamos recién, por favor, escuchen, fuera de producción, fuera de micrófono en realidad, en reunión de producción, que es el fiel reflejo de lo que hemos intentado hacer en Estado de Coma. Así es, y todo un hallazgo. Así que, oyentes, escuchen. Escuchen esto. Lo que pasa es que no quiero seguir peleando, pero yo he dicho varias veces que habría que cerrar las fronteras. Yo lo digo y me hago cargo que había que cerrar las fronteras. Más allá de lo artístico, lo que acaba de pasar con la toma en ese parque. Bueno, pero con es una situación. Es bueno, todo un hallazgo. Es todo un hallazgo. Más allá de lo artístico, dice sí. El muchacho, ¿no? Que se le mezclaron un par de cosas al pibe. Sí, sí. Es muy loco, igual que. Él plantea cerrar las fronteras ahora, porque antes, cuando trabajaba otra cosa, sí. Ni en pedo, sí, decilo, pediría cerrar las fronteras. Tal cual, totalmente de acuerdo. Ahora contigo. En su nueva fase de la vida, ¿no? Sí. Dice, no me vengan acá, que acá la única vedetonga soy yo. Sí. Que no vengan. Bueno, espero que se comuniquen pronto al 466-6559 o al 15-6154-0359 y también lo pueden hacer, lo puedo volver a decir yo, al mail estadodecoma@fmmoreno.com.ar. Sí. Listo. ¿Y qué hacemos con los llamados? ¿Y qué hacemos? Bueno, participan por el sorteo de pastas de la fábrica de pastas La Casa, en Dastube 2690. Sí. Y además recuerden, si es que quieren que Estado de Coma continúe el año próximo, un voto positivo. Así para es. Nosotros. Y tenemos tema pedorro, que decíamos recién que estaba muy balanceado con el último programa del año. Y es así muy nostálgico. Tiene una particularidad que la vamos a explicar después de que lo escuchemos. Sí, sí, sí. A ver, Miguel. Escuchemos. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Siempre la historia no ha de terminar. ¿Qué me decís? Era un exhaustivo laburo de producción. Sí, sí, un esfuerzo total en de producción. Un esfuerzo total. Tenemos una versión. Es como un picadito. Tres en uno. De temas pedorros así nostálgicos, bajoneros, de eso que te pasan en la fiesta de egresados cuando estás terminando el tu secundario, en el viaje a Bariloche en la última noche. Sí. Lo que van a tener que hacer ustedes es adivinar quiénes son los artistas que hacen cada una de estas versiones de los temas que acabamos de escuchar. Así es. La primera, la segunda y la tercera. Tercera. Sí. ¿Mm? Los llantos de la pequeña no les vamos a pedir tanto porque bueno. No. ¿Cómo? Y elegir con cuál de estos tres temas vamos a finalizar el programa del día de la fecha y el último programa del año de Estado de Coma. También pueden llamarnos a los teléfonos que dijiste vos recién, que los voy a repetir, 466-6559 o 11-15-61-54-0359. Para pedirnos temas para musicalizar el programa. Sí, sí, sí. Si quieren también. Mientras esperamos que nos pidan qué temas quieren escuchar el día de hoy, vamos a escuchar a 4 pesos de propina con Solari. Dale. Estoy más tiempo en mi cabeza que al sol. Pienso más en mi tristeza que en vos. Tengo algo de miedo y es mi voz que le hace boom al corazón y al miedo. Hacete amigo del dolor y aposté fuerte en las cuestiones del amor. Pero al verte acá de nuevo vi que no, que esto no era un juego. Y como soy mal perdedor, te canto otra flor y el resto del dolor se va. Thank you.

Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo. Hace ya muchos años que se sabía que los hijos de la directora de Clarín, del diario Clarín, tenía chicos que eran adoptados, pero que realmente se estuvo investigando, son apropiados. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Estado de Coma. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Continuamos en Estado de Coma, 13:42 minutos. Vamos a ir con un poquito de agenda para este fin de semana, pero antes... Queremos tanto agenda. Sí, pero antes vamos a leer aquí... Último, nos queremos hablan tanto de, agenda de sí, la... nos hablan del tema pedorro, hoy aciertan los tres. Perdóname, hoy es todo último. Todo último. Sí, último tema pedorro, último... Frase de la, última semana, frase de la semana, última vez que vos y yo nos sentamos juntos. Adelante, supongo, de unos micrófonos. Adelante de unos micrófonos. Sí. En el colectivo nos podemos sentar juntos, sí, si querés. Sí, sí. Ahí sí. Y hacemos un programa, o en tu auto. Un programa viajero. ¿Me llevas a pasear? Sí, te llevo bueno, a pasear. Dale. Al infinito y más allá. Llegó un mensaje al 1561-540359, en donde adivinan, sí, el tema pedorro. De hecho, aciertan. ¿Todos? Todos. ¿Los tres? ¿Sí? Los tres. Y dicen, mi voto es positivo, NASA de Rififi. Ajá. Felicidades. Y NASA además manda sus tres últimos números de DNI. Sí. Cosa que no tuvimos oportunidad de saber la otra vez cuando se ganó las pastas, así que... Después vamos a ver si podemos comunicarnos o que se comunique. Dale. Bueno, ver si ya participa del sorteo. Ajá, de hoy. Okay. ¿Sí? Y ya tenemos el primer voto positivo. Sí, tiene que llegar 150 de acá a las 5, de acá a las 5 de la tarde. Sí. Igual bueno, yo no abrí todavía el mail de Estado de Coma. ¿No le molestará, que... no le molestará a la gente de... que estén recibiendo mensajes y mensajes a la gente de Mediocres? Mediocres, ahí está. Y no sé, la verdad que no tengo ni idea. Pero bueno. Tenemos algunas actividades que tienen que ver con la agenda de este fin de semana. Sí. Hoy a las 23 horas, Vibración Reggae despide el año. Invita a No Te Caigas en Morena Bar. Entrada a 10 pesos en el Corta 395 esquina Buchard, uh-huh, aquí en Moreno. Sí. Además, también a las 23 horas, The Abstinence, Caracol Todo, Fact Dolls, Los Pus, Los Valientes, Los Viajes, en la Casa de las Hormigas Voladoras, La Alondra entre El Toldo y Jilguero, Barrio Hostería, en Luján. En Luján. Se pueden ir caminando hasta Luján. Claro. Sí. Y para mañana tenemos el Festival Pochoclero, por un, ajá, mundo sano, a partir de las 13 horas. El evento tiene como objetivo concientizar, difundir y promover el cuidado del medio ambiente a través de actividades artísticas y culturales. Sí, por un mundo sano, coma pochoclos. Bueno, tocarán en vivo Bochas, Mariano, Willemus y su piano, Mariano Mieres, canciones almazónicas, Diego Campos, Cuántica, Marcos Pelaitay, entre otros, y además habrá swing, teatro, feria indie, baile afro, danzas circulares con Alu Campilongo. Uh-huh. Radio Abierta coordinan Romina Pintos, Guillermo Amaro, Romina Onieva, perdón, y César Santana. Invitados para encabezar el debate, Cetar, Museo Hudson, Guardaparques. Importante, libre y gratuito para todos. Esto va a ser en la Plaza Doctor René Favaloro, Dique Rollero, Los Robles, Avenida de la Argentinidad y Benito Juárez Moreno. Hasta recordemos, eso, a partir de mañana a las 13 horas. Terminan de hacer windsurf en el dique y se van a Los Robles. Y dale con el, ¿no? Dale con el windsurf. Con el windsurf. Sí. ¿Cuándo era? ¿Mañana me dijiste lo de, sí, Arbolito? No, parece que... Leo, mañana iba a estar Arbolito, me dijiste, en Castelar. Ah, hoy a las 6 de la tarde. Ah, mira vos, hoy a las 6 de la tarde. Averiguaremos bien, gratis, averiguaremos bien dónde... Ah, mira, buenísimo. Después lo volvemos a pasar en la, dale, próxima entrada, sí, sí, de Queremos, sí, Tanto Agenda. Además también tenemos el colectivo poético teatral Vuelos. Ajá, si los oyentes, sí, recuerdan, estuvieron los Unitas un tiempo. Mm. Nos hemos divertido mucho con ellos. Sí. Y bueno, ellos hoy no van a me estar... Igual, ah, ¿te dijeron que no? Que la, mira vos, a mí me dijeron que sí. Sí. ¿Cómo es? Bueno, qué extraño. Bueno, hoy va a haber una fiesta teatral con distintas muestras que tienen que ver con los grupos de los talleres de teatro que estuvieron pasando a cargo de los profesores Claudia Giombini y del profesor Daniel Cuzzolino. Uh-huh. Además va a haber también intervención del colectivo Teatral Vuelos a partir de las 18:30 horas. Sí. Y en las intervenciones del colectivo se podrán ver y escuchar cuentos y canciones que fueron parte de espectáculos realizados a lo largo de este camino artístico que ya tiene 10 años de trayectoria. Miramos. Además, la fiesta va a contar con buffet, stands de artesanías, libros y remeras del colectivo. La entrada cuesta 20 pesos. Esto va a ser en Cardoso 3080, primer piso, Castelar. Las remeras del colectivo que son así celestes, ¿no? No tengo la menor idea. ¿Por qué? Por nada. Entre tu chiste y yo que no lo entendí. No hay nada peor que tener que explicar un chiste a alguien. Sí, por ¿Cuál eso es, ¿qué por es nada. Peor? ¿La posición del que lo tiene que explicar o depende del que cómo esté parado. Asume que no lo entiende? El que lo tiene, que explicar mil veces. Bueno, listo, entonces me quedo tranquila. Sí. Además me lo explicaron uno y ya lo entendí. Sí, ¿sí? Bueno, igual yo me quedo con que no entendiste el chiste. No, bueno, pero ya está, ya me lo explicaron. No lo entendí, pero bueno, no me estés chicaneando, ¿querés? Dale, sigamos. ¿Con qué vamos ahora? Vamos con Losing My Religion. Mirá, vamos a escuchar a R.E.M. haciendo Losing My Religion. Sí. Rem. Losing Mi Religión. Dale. Vamos con eso entonces. Thank you. Estado de coma. Un paso más acá. De la cercana lejanía. No somos estrella de mar. Un paso más acá. Somos cangrejos de río. Que llegan todos mojados para atrás contra corriente. Only we can fly. To the Matthews Bridge. 2 Milanga, la cortina de Limp Bizkit My Generation. Así anuncia es. Que estamos en esta sección. Año 2001. Fue un año común comenzado el lunes según el calendario gregoriano. Fue declarado Año Internacional de los Voluntarios, uh-huh. Año Internacional del Diálogo entre Civilizaciones. Mirá. Y el Año de la Serpiente según el horóscopo chino. Este año inaugura el siglo XXI y el tercer milenio. Mira vos, el dólar uh-huh. entra en circulación en El Salvador. Se inicia oficialmente Wikipedia. Toma de posesión de George W. Bush como presidente de los Estados Unidos. ¿W? Claro. Sí, se dice. En Estados Unidos el análisis del genoma confirma que el ser humano tiene poco más de 30.000 genes. En Irak, la aviación estadounidense bombardea la antiquísima ciudad de Bagdad, capital del país. Se estrenan Shrek, Harry Potter y la Piedra Filosofal, El Señor de los Anillos y El Planeta de los Simios de Tim Burton. Se celebran en Holanda los primeros matrimonios homosexuales con plenos derechos de todo el mundo. En las protestas por la cumbre del G8 muere asesinado Carlos Giuliani. El cantautor Joaquín Sabina sufre un leve infarto cerebral debido al exceso de consumo de drogas que lo llevaría al borde de la muerte. Atentados simultáneos se producen en las Torres Gemelas y el Pentágono en Estados Unidos. Afganistán es invadida por parte de Estados Unidos y sus aliados. Sí, sí. En el shopping abasto de Buenos Aires se presenta por primera vez en vivo el grupo Bandana ante más de 8.000 fans. En Venezuela los empresarios realizan un paro patronal en protesta por las 49 leyes habilitantes. En Chile Pinochet es sobreseído porque dicen que estaba demente y mal físicamente. El subcomandante Marcos encabeza la marcha zapatista a la ciudad capital de México. Argentina obtiene un respaldo económico conocido como blindaje financiero por parte del FMI. El ministro de Economía, José Luis Machinea, renuncia y en su lugar al hasta entonces ministro de Defensa, Ricardo López Murphy, que luego de 2 semanas renuncia, dándole paso a Cavallo y sus superpoderes. El juez Gabriel Cavallo dicta la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. El juez federal Jorge Urso dicta la prisión preventiva para el Carlos Sauro por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Videla es procesado con prisión preventiva por el plan Cóndor. En las elecciones legislativas crece el llamado voto bronca. Se implementa el corralito financiero y el riesgo país sube y sube. El 19 de diciembre se desencadenan las protestas de cacerolazos y los saqueos a comercios y supermercados. Renuncia a Cavallo. Se declara el estado de sitio, la Plaza de Mayo, el Congreso y la Quinta de Olivos se llenan de gente. La policía reprime salvajemente. El 20 de diciembre renuncia De la Rúa. Asumen Ramón Puerta, enseguidita Adolfo Rodríguez A, más luego Eduardo Camaño. La Argentina declara el default. Mueren Joey Ramón, Anthony Quinn y George Harrison, entre otros. Fútbol, Copa Libertadores de América, Boca Junior campeón, Cruz Azul subcampeón. Copa Mercosur, San Lorenzo de Almagro campeón. Torneo Clausura, Argentino, San Lorenzo de Almagro. Torneo Apertura, Argentino, Racing Club. Mundial Sub-20, Argentina campeón, triunfando ante Ghana por 3-0 en la final que se desarrolló en el Estadio Vélez Sarsfield. Y mientras los mismos primates de siempre se encargaban de silenciar la voz de los pueblos, unos gorilas con Z, de los cuales tampoco conocemos sus rostros, hacían este tema. Eliminations, then we got nothing to lose. Please repeat the message. It's the music that we choose. Keep our mind move on. Get the cool, get the cool sunshine, get the cool, the cool sunshine, get the cool, get the cool sunshine, get the cool, get the cool sunshine. La comida te cayó pesada. Dos horas de estado de coma garantizan una digestión saludable. Me mata, me mata tu mirada. Me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza. Sí, Carolina Pérez, Venecia Milano, Carolina Cisneros, Caroline. Caroline. Caroline. Mirá vos. Caroline. ¿Cómo se llamaba la serie esa que estaba? No, no me acuerdo. Después ya me voy a acordar. Y Teresa Rodríguez nos mandan el voto positivo. Bueno, está ¿sí? bien. Además del voto de NASA por mensaje. Nos faltan 144. Nada más de acá a las 17 nada. Horas. O sea, en 3 horas. Sí, si en una hora llegaron 6. Hagamos la no nos da los números. La cuenta. No llegamos, no nos da los números. ¿Qué estarán haciendo? Viste que uno generalmente dice, pero ese programa seguramente te escuchan todas tus familias. Sí. ¿Quién, yo quiero saber justamente sobre mi familia. Sí. ¿Qué está haciendo mi familia que no manda mensajes, que no escribe? Acá tengo parte de ella, lo tengo a León, sí. que está acá sentado con sí. nosotros aquí dentro. Mateo sí. afuera jugando su solitario para variar. Javi, que está por ahí también. Y bueno, y nos hacen señas porque, claro, uno no puede seguir nombrando familiares. Tenemos que seguir con el programa. Exactamente. Vamos, por lo tanto, entonces a escuchar la frase de la semana. Lo que pasa es que no quiero seguir peleando, pero yo he dicho varias veces que habría que cerrar las fronteras. Yo lo digo y me hago cargo que había que cerrar las fronteras. Más allá de lo artístico, lo que acaba de pasar con la toma en ese parque. Bueno, pero con es una ocupas, situación. Sin palabras. Sí. Tema pedorro. Dale. A ver si enganchamos ahí el tema pedorro. Sí, y nos vamos a la tanda. Dale, derechito nomás. Todo concluye al fin, nada puede escapar. No, es por eso. Hay recuerdos que no voy a borrar. Para siempre la historia no ha de terminar. No, FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para... ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Hola, hola, ¿todo bien? Hola, hola, hola, hola, hola, hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Estado de Coma. Por FM Moreno 90.1. Estación de diversión. Caminando por la calle con mi novia. Desde hoy ya no escucho más sus penas. Ay, mírenla en el pozo. Sí, vuelvan, tómense vacaciones, pero vuelvan. No lo firma el mensaje. Ajá. ¿Será un voto positivo? Y si dice vuelvan, es un voto positivo. No, bueno, hay que ver. Interpreto. Hay que ver. Ah, vos querés decir, claro, ¿vuelvan a dónde? Exactamente. Sí, bueno, no. ¿De dónde nos vamos y a dónde venimos? Y pero nosotros estuvimos diciendo desde las 13 horas prácticamente que nos estamos yendo. Sí. Y no sé. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? No sé. Y también te puedo decir, qué sé yo qué te puedo decir. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Ah, bueno. ¿Eh? Vaya con esa cuestión. Y así. Y así. El que depositó dólares, ¿recibirá dólares? Ah, mira vos, ¿eh? 2001, hoy estás sí, así, hoy estoy muy 2001. Te volviste, es que ya tuviste una regresión. 19 y 20 están ahí nomás. Sí, ¿no? Están ahí nomás, estamos ahí, ahí nomás, ahí nomás. Sí. Bien, ¿qué más? Bueno, entonces tenemos ahí otro voto más, salvo que llame, que manden otro mensaje para aclarar, mi que voto es no en positivo. Realidad no es positivo, claro, mi voto es no positivo. Es no positivo. Qué gachivache, bueno. Sí. El no resta, ¿eh? El no resta. Tiene que ser sí. Tiene que el ser no sí. El no resta. Así es. Antes de continuar, vamos a mandar un saludo especial. Están aquí Mateo y León, mis hijos. Sí. El miércoles, 8 de diciembre, fue el cumpleaños de Lautaro Raffo. Hace un montón. Bueno, pero por cuestiones de enfermedad tuvo que suspender su cumple y lo festeja esta tarde. Ajá. Así que mis hijos me pidieron que por favor lo saludáramos al aire a Lauti, así que le mandamos un feliz beso grande y un muy feliz cumpleaños. Fresquito pero lindo y feliz. Fresquito pero lindo. Así que nos veremos más tarde. Ahí estamos. Tenemos un poquito más de agenda por ¿de ahí? Agenda? ¿Te comprometo? A ver, capaz estoy que sí, me comprometes mucho, ¿no? Mientras desde el otro lado del vidrio nos hacen señales. Seña de chicle jirafa. Sí, de, ¿no? De chicle jirafa o de, chicle jirafa. O de elástico. ¿De elástico? Sí, de elástico. Agarrás un elástico, el elástico de una punta. Ah, y sí, tenés razón. Nunca otra, jugué yo al elástico, no me copaba mucho. ¿No jugaste a la Rayuela? Yo tampoco. No. Mañana tenemos a la Rayuela, sí, de hecho sigo jugando. Yo jugué me encanta de jugar a la Rayuela. Tuve una pintada que pintamos en el garage de la casa donde vivíamos antes. Sí. Y jugábamos todos ahí. No era todos. Exclusivo ¿quiénes? Para niños. Todos los integrantes de la familia, amigos, todo. Ajá. Sí, la Rayuela es algo que siempre me gustó. Mira. Mañana a las 21 horas va a estar Tropelía en Parador. Plan B, Balbi y Leluar, esto es en General Rodríguez, gratis. Sí, ¿sí? Mientras tanto, hablando de gratuidad, seguimos intentando averiguar dónde es que mañana va a presentarse Arbolito, ya que es gratuito, aparentemente, según nos llegó la información. Ah, hoy. Listo. Sí, vamos a ir rastreando por ahí y después le pasamos bien la después fecha. Después pasamos bien la fecha. Sí. Por ahora no tenemos más de agenda. ¿No? ¿Y esto? ¿Qué? No, yo no te puedo creer. Escuchá, ¿de qué no serie era esto? Sí, porque... ¿Hola? Jesús. De Moreno me dejaron sin laburo, ¿me entendés? ¿Hola? Hola, sí. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sí, ¿qué tal? Bien, ¿nosotros bien usted? Jesús Catedral. ¿Cómo le va Jesús Catedral? Siempre exclusivo tanto tiempo. Sí, Jesús Catedral igual. Pero recién lo nombró a Longobardi. No, estas son interferencias porque está luchando contra la ley de medios que meten cosas y se da cuenta, claro, sí. Sí, no. Ni Zanola ni yo somos culpables de nada. Ni Zanola ni usted son culpables de nada. ¿Usted pone las manos en el fuego por Zanola? No. Ah, no. Porque casualmente las tengo vendadas porque... ¿Qué le pasó? Ya las puso. No, pues las he puesto... Tuve una fiesta anoche muy Ah, muy una fiesta. Linda. Mire, ¿a dónde fue? Sí, es un cumpleaños de una amiga. Una fiesta encantadora. Sí. Bailamos todos los últimos hits. Sí. Sí, por ejemplo. Hoy será una noche excepcional. Doy cuenta. Los vejez, justamente. Me encontré con viejos amigos. Claro. ¿Cuántos años cumplía su amiga? No me enteré. Ah, no se enteró. Porque yo no me gusta preguntarle edad. Está bien, le pregunto está por esto bien. De los hits, ¿no? De no, los no, de los hits del momento no, de su generación. Cosas muy lindas, sí. Encontrándome con amigos, que hacía mucho que no nos veíamos. Y bueno, muy lindo. Creo que eran amigos, porque, bueno, hace tanto que no nos veíamos, que uno cambia tanto, es posible que hayamos... ¿Usted cambia mucho de amigos? Las anécdotas juntos, ¿no? Por ahí no eran. Y por ahí me crucé con otros que tampoco los conocí, y por ahí eran mis grandes amigos. Pero la pasé muy bien. Bueno, nos alegramos entonces por y usted que le haya pasado bien. ¿En una grúa? Sí. No me diga que dejó el auto mal estacionado. No, los... venía con una amistad que tengo, una relación, ¿verdad? Que tengo. Ajá. Que ¿y qué? Quiero... ¿Maneja una grúa su amistad? No quiero blanquearla porque estamos iniciando la relación, ¿no? Hace 15 años, 18... No me acuerdo bien, pero hace un tiempo. Pero vamos despacio. Sí, se nota. Y hizo tu. No ella, ¿no? El auto. El auto, claro, sí, van despacio. Y dice bueno, sí. Con un servicio mecánico fantástico. En una hora y media ya estaba la grúa ahí. Una hora y media, tiempo récord, le digo, en la mitad del campo y viajamos muy bien, charlando con el muchacho. Muy lindo. Una experiencia encantadora. Y tengo la novedad para ustedes, Perdone, ¿su amistad era hombre o mujer? No me quedó claro. No, es una... Señora, por lo menos los últimos contactos que he tenido con ellos, era una señora. Ajá. ¿Qué tipo de contactos tuvo? Yo creo que es amor. ¿Por qué preguntas tanto? Creo que es amor. ¿Y porque si duda todavía con los contactos que tuvo? No, yo le digo, nosotros vamos a acostar, vamos a dormir, porque bueno, ya dormimos juntos. Está bien. Bueno, es un avance ya. Sí, y yo ya la llevo de brazo y apago la luz, pero siempre la tengo agarradita. Porque tengo miedo, ¿vio? ¿De qué? Tantas cosas, ¿De que me se le vaya? Que venga otra persona. Ajá. ¿Qué, que se la cambien por otra? Y uno tiene miedo. Ah, uno que ha sufrido tanto y que ha tenido tantas pérdidas afectivas. ¿Sí? ¿Usted sufrió mucho? Sí, lo de la esposa no le gustó, eso de la esposa. Mi muñeca de una de ellas no le pareció como un poco... ¿La esposó? Sí. ¿Y no le parece un poco mucho? Así de gracioso tiré la llave por arriba de la pared. ¿Y ahora? Bueno, ¿y entonces? Estar con ella la medianera medio vestir, porque... Me imagino, sí. Pero, ¿por qué a medio vestir? Pero no, yo porque a medio vestir yo no... Le puse, nos estábamos por sacar la ropa y yo le puse la esposa. Entonces por una manga y había cosas que no salían. Entonces se nos amontonó toda la ropa, la de ella y la mía, en un... Ahora, en ¿por qué tuvo...? ¿Pero por qué usted saltó con ella la medianera? ¿No podría porque usted haber esposada. Saltado...? Porque había tirado la llave. Bueno, pero usted podría haber saltado para recuperar la llave, volver y sacarle las esposas. Estaba esposada conmigo. Estaban esposados los dos. Ah, bueno, yo imaginé alguna otra situación en particular, pero bueno. ¿A usted? Qué vuelo imaginativo. Que... Tan imaginativo, sí, que va a tener que tiene, hacer otro tipo de programa. Tiene mucho vuelo esta chica, la verdad. Sí, sí, sí. Yo no sé. Algo que... más que vuelo nocturno. Sí. Bueno, en fin. Así bueno, que ha tenido una fiesta. Yo sé que es la última nota. Sí. Sí. Y es el último contacto 2010. Tenemos una novedad. ¿Cuál? Vio que se ha lanzado el famoso Gran Hermano. Sí. Y vaya bueno, novedad. Nosotros tenemos una novedad que aparentemente saldría por Canal 26. Ajá. Aparentemente. ¿Sí? Que es el Gran Cretino. El Gran Cretino. Sí, acá estoy precisamente con los participantes. Sí. Ajá. Están por entrar a la casita. Son todos enanos. Todos son todos. Están por entrar a la casita. Así que en cuanto quieran hay chicos. Qué producción, sí, con sí, la cortina y todo, de Gran sí, Hermano. Sí, sí, chicos sí, y chicas de todas partes del país. De toda parte del país. Sí, sí, sí. Ajá. Si quieren ya les voy pasando con algunos. Bueno, a ver. Chicos, por acá. Hola. ¿Qué sí, papá? Hola. Hola, sí, se lo escucha ¿hola? Muy... Sí, Julio, ¿qué se mira? Lo escucha muy bajo. Y sí, sí, mira que sos simpático, huevones. Que lo paya, loco. Y acá estamos en el Gran Cretino. En el Gran Cretino, ajá. Sí. Mire usted. ¿Y qué? 70.000 a Australia de premio. ¿70.000? 7-0. A Australia de premio, sí. Mire usted. Bien. ¿Y qué lo lleva a usted a participar? Con la valijita, con todo. ¿Qué lo lleva a participar a usted más allá de los 70.000 australes, no? A mí siempre me gusta Gran Hermano. ¿Le gustó siempre Gran Hermano? Sí, entró a la casita. ¿Lo vio siempre desde que arrancó? Todas sí, las... le veía parte el Gran Hermano, ¿no es cierto? Sí, porque partes. Lo miraba en los bares, vio y sí, claro, veía... ¿Qué? Veía solo la parte de arriba usted. Yo le vi unos cachos nomás, ¿viste? Sí, claro. Yo le sí. decía, yo voy a votar al de zapatillas verdes. Al de zapatillas y verdes votaba usted. Ajá. Y en el mensaje ponía, voto zapatillas verdes. Una maravilla. ¿Y ahora? ¿Te doy con el negro? ¿Con otro participante? Hola, sí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué, ¿cómo qué le va? Sí. ¿De dónde es usted, señor? De Montevideo. De Montevideo. De Montevideo. Ajá. Mire usted, un participante internacional. Sí. ¿Qué tal, Sí, yo estuve en Araca la Canita. En Araca la Canita. Araca la Canita. Ajá. ¿Y? Sí, de chicuelo nomás, de niño. De chicuelo nomás, de niño. Botija. Bien. ¿Qué lo lleva a participar ahora en Gran Hermano usted? Que me... En Gran Cretino, perdón. Yo vivo en las calles de Montevideo hoy. Y... Sí. Y 33 durmiendo, orientales también, ¿no? Durmiendo en el puerto y bueno, me quedé dormido y bueno, y apareció en Buenos Aires. Ajá. Y me lo encontré al muñeco Mateico. ¿Al muñeco Mateico? No, no participó y bueno, está. ¿El muñeco Mateico está organizando esto? No, él está por detrás, no le gusta aparecer. Ajá, sí. No le gusta. No sí. le gusta aparecer. Mire usted. ¿Y qué expectativas tiene? No, está buscando una enana. ¿Una enana? Sí, la vida... No solo la viernes, solo cierro y termo. Sí. Claro. Hace falta también. Usted es morocho, ¿no? Por el apodo que le pusieron. Yo soy, sí. Ah, está bien. No. Tenía esa... Acá me tratan mal y me dicen el sambo. ¿El sambo le dicen? Sí. Sabe que el sambo es la categoría más... Sí. Menos querida, ¿no es cierto? Sí. La querida América Negra. Uh-huh. Sí. Mezcla de indiecito con negrito. ¿Y cómo lo lleva usted eso? Sambito. Pero no, ¿cómo lo lleva? ¿Cómo lo...? Sí, lo llevo, que bueno, ya, por eso apuesto acá, ¿no es cierto?, para reivindicar nuestros derechos, uh-huh. los derechos del paisito. Está muy bien. Hay lindas paisito, ¿hay lindas enanas ahí? Tenemos tres enanas que están... ¿Que están qué? Se parten al medio. Se parten al medio. Solas. Lindas enanas. Sí, muy lindas. ¿Quiere que le pase con alguna? A ver, por favor. Vení. Hola, sí. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien, ¿vos? Bien. Me sorprende un poco porque pensé que iba a salir una voz una femenina. Una voz femenina pensamos que íbamos bueno, a escuchar. Lo que pasa es que los chicos no saben. ¿Qué? Ajá. Yo soy una travestita. ¿Una travestita? Ajá. Sí, sí, soy mira. Florencia de la Veguita. Florencia de la Veguita. Ajá. Uh-huh. Qué silencio hiciste, lindo. ¿Vos sí. estás solito? No, tengo acá a mi compañera. No te pongas nervioso, quédate tranquilo que yo te hago acá. Hay algo por detrás de esa voz que indica tantas cosas, lindo. Por ejemplo, a ver. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué fue ese sonido? Ah, ah, ah. Sí. Mire usted, Florencia de la Veguita. Sí, sí, sí. Bueno, hagas el duro, dale. Más sabes al mínimo y perdona. ¿Cómo? Más sabes al mínimo y perdona, que es nuestro santo. San, ¿verdad? Mínimo es el santo de ustedes. Sí. Santito, digamos, ¿no? Escúcheme, la misma pregunta que le hago a todos los participantes del Gran Cretino. ¿Qué la motiva a participar de este reality? También, lo mío es una reivindicación de género. Una reivindicación de género. Sí, tenemos una fábrica de sarga. ¿Una fábrica de sarga? También hacemos manteles. Ajá. Pero esto es una reivindicación de género. Mire usted, está bien, bueno, está muy bien. Porque somos muy discriminadas nosotras. Sí. Sí. Las travestitas. ¿Qué le dicen, por ejemplo, a ustedes, las travestitas? No, en este horario no. Cuando hago un programa después de las 10 de la noche, se lo voy a decir. Es muy fuerte. Ah, es muy fuerte, evidentemente. Sí, y sí, si no lo quiere decir ahora al aire. ¿El nombre suyo es real o es artístico? Yo en realidad me llamo Atilio. Atilio. Ajá. Atilio Veronese. Atilio Veronese se llama. Bueno. Sí. Digamos, dentro mío hay una mujer. Ajá. Afuera. Si usted me viera precisamente en este momento, que sí, estoy duchando. ¿Se está duchando? Se está duchando. Sí, sí. ¿Adelante sí, de los otros enanos? No, me pasaron el celular, me lo tiraron por arriba. Ajá. Nosotros estamos hablando de un móvil. ¿Por arriba se lo tiraron? Me lo tiraron por arriba. Qué de la malvado. Puertita. Sí. Porque son puertas que arriba es cortita, ¿verdad? Sí. Bueno, chiquito. ¿Querés que te pase con el hermano de Nelson? ¿Cómo? Con el hermano de Nelson. Sí, me interesaría antes de que me pasara con otra persona, ¿qué tuvo que hacer usted en el casting para poder ingresar a la casa? Cuando hagas el programa a las 10 de la noche te lo cuento. Pero no me querés contar nada al final. Y evidentemente no te das cuenta que no puedes, ¿no? Es que te, a lo mejor no lo que quieres puedo, no puedo hablar con vos después, no te das cuenta. Después de la noche que sale, claro, más barato. No, tonto. Ah. A ver vos ahí en esa radio, ¿nunca hiciste un casting sábana? ¿Un qué? Un casting sábana. ¿Yo? No. No sé lo que es un casting sábana. ¿Qué es un casting sábana? Un casting sábana es lograr un lugar dentro del ambiente y dentro del espectáculo. Sí. Precisamente enredándose en las sábanas de algún productor. Ajá. Con el productor enredado en las sábanas también. Tratando de no caerse, obviamente. Casualmente deben coincidir en ese punto una y un productor. Una y un productor. O uno. O uno y una productora. O sí. Uno y uno. O una y una. O una y una. Ajá. Ahí está. Todas las... O varios posibles. Pueden ser. ¿Varios también pueden ser? No, varios no tengo. No. Si no sé pueden ser. No me opere porque eso voy a ver si cuando gano el premio. Ah, ver. Mire. Ah, que, claro. Bueno. Ah, usted también pero... vendría a ser. Porque, escucha, porque yo me enteré que en la versión Gran Hermano, sí, hay un participante, sí, que quiere cambiar su genitalidad. Y usted vendría, sí, a ser el mismo caso, pero en pequeño. No sé, claro, exactamente. Ajá. O sea, sí, a ver. Usted se refiere en pequeño a mi estatura, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Claro, sí. Este caso, el mío es distinto. ¿El suyo es distinto? Claro, exactamente. ¿Qué tan distinto? No, porque reconozcamos que esta persona ha nacido con lo que aparentemente es cuerpo de mujer, pero por dentro suyo hay un varón, ¿verdad? Ajá. No está embarazada, ¿no? Absolutamente al revés. Ajá. Yo soy una morochita encantadora, sí, pero me llamo Atilio. Se llama Atilio. Bueno, Atilio. Bueno. Bueno, ¿tiene alguien con Nelson? ¿Con Nelson? Sí, sí, este es más petiso que el que falleció. ¿Que el que falleció? Sí. ¿Nelson, el que falleció? El que ha habido con Susana. El que ha habido con Susana, sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, no vayan al programa de Susana Jiménez si los invitan, ¿eh? Es un poco más parecido a Majul, ya te paso. A ver, un poco más parecido a Majul. Es cierto, hola. Nelson. Hola, ¿qué tal? Hola. Sí, hola. ¿Nelson? Sí. Sí, ¿cómo te va, Nelson? Para el culo. ¿Por qué? ¿Qué porque pasa? Soy el más chiquito, me caga la patada acá. No me ven. ¿Sabes lo que es estar en un gran cretino con enano y que no me vean? Me imagino que debe ser pero terrible. Nelson, ¿y cómo fue que usted decidió participar del gran cretino? ¿Imaginó que podía pasar porque algo como esto? ¿Cómo? Se me murió la mascota. Se le murió la mascota. Se me murió. ¿Y eso lo hace... Me envenenaron. Le envenenaron la mascota. Le envenenaron al tata Dios. ¿Le envenenaron al tatadíos? Tenía un tatadíos de mascota. Ah, ¿y cómo lo envenenaron? ¿Qué les dieron no sé, de comer? Le dieron alguna porquería, alguna droga. Hay que envenenar un tatadíos, ¿eh? Sí, realmente. Qué maldad tiene la gente a veces. Qué maldad y qué puntería también, porque ¿cómo hace para envenenar un tatadíos? ¿Qué les das de comer envenenado? Vinieron tres chicos. Sí. Le abrieron la boquita. Sí. Y le metieron cosas. ¿Qué cosas barbaridad le metieron? ¿Pudo? No sé porque no le hice autopsia, pero le metieron cosas. Ajá. Bueno, escúcheme. La autopsia se la pedí a Ollarvide, pero no me dieron bola. No le dio Ollarvide la autopsia. Y no, porque lo considero un caso muy chico, digamos, ¿no? Sí. Sí, escúcheme una cuestión. ¿Qué tuvo que hacer usted para entrar al programa? ¿Cuál fue la prueba del casting? No, ninguna. ¿Ninguna? Soy tan chiquito que pasé. Ya está, claro, no tenía otra cosa que hacer que demostrar su pequeñez, mire usted. Bueno, escúcheme, ¿y cómo se lleva usted? Ya me dijo que lo trataban un poco a las patadas, pero el resto de la relación, ¿cómo es? El día a día. Cuando paro de rebotar contra las paredes, por ahí puedo opinar. Ajá, ¿no opina mucho? No. Otro día me tiré la piletita. ¿Se tiró la piletita? Sí. ¿Y? Me sacaron justo. Lo tuvieron que sacar justo. Me sacaron justo. Bueno. Le deseo toda la suerte para, sí, para el reality. Sí, bueno, sí. Muchas gracias. Ojalá pueda llegar alto en este reality usted. ¿Te paso con el otro que se está transando mi nana? ¿Con quién? ¿Con Jesús? Sí. Páseme con Jesús. No, a ver. ¿A vos te parece este hombre? Jesús, larga la enana. Jesús. Larga la enana, Jesús. ¿Cómo? Que larga la enana. Que la largue. No, estamos haciendo un reportaje, estamos viendo la vida de... Bueno, Nelson, no fue eso lo que acaba de contar aquí al aire. Lo acaban de denunciar. La perspectiva de Nelson es muy distinta a la que lo ve desde otro lugar. Claro, sí, imaginamos que es así. Sí, fue un comentario con bajeza, digamos. Bueno, creo que ha sido una nota estrella de este programa. Sí, sí, es verdad, la verdad. Ni remotamente podrían haber conseguido un trabajo como este. No, Jesús, debemos... Realmente le debemos agradecer muchísimo. Tengo por ahí un proyecto radial. ¿Cuál? Estoy hablando con Leo. ¿Cuál? Tal vez vayamos con un programa. Mejor dicho, vaya yo con un programa. Sí. Sí. Con otra onda, ¿verdad? Así. ¿Cuál? ¿Cómo sería? Hipona, digamos. Bueno. ¿Tiene el nombre ya del programa? Sí. ¿Se lo puede adelantar? Jesús Catedral, un programa de la hostia. Es muy bueno. Sí. Es muy bueno. Muy bueno. Es muy bueno, ya tenemos un spot de Bergoglio. Ajá. Tenemos, obviamente, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué dijo Bergoglio en el spot? El Nilo. Son los dos. ¿De quién? El Hotel El Nilo. Son los dos auspiciantes fuertes. La Biblia y el Calefón. Mire usted. Exactamente. Sí, ahí está. Estamos apuntando unos manguitos con Leo porque de algo hay que vivir, ¿verdad? Y sí. Sí, sí. Y trabajar a esta altura de la vida es una locura. Sí. Pero para mí ha sido un placer trabajar con ustedes. Para nosotros también. Para nosotros es un placer, también, espero que me hayan disfrutado. Lo que siempre. He hecho ha sido lo más profesional posible. Sí, uh-huh. Sí, se nota y, igual. Y bueno, espero, ojalá sigan ustedes en la radio porque le hacen mucha falta a la gente. Bueno, Jesús. Bueno. No se ponga tan adulador, Jesús. No, es una costumbre que tengo desde muy pequeño. Ajá. Bueno. Jesús. Bueno, Jesús, le agradecemos muchísimo. Un beso grande y sigan adelante, chicos. Bueno, okay. Le mandamos un beso grande. Fuerza. Gracias. Chao, Jesús. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Chao. Nos vemos. Gracias. Sí, ¿no? Vamos a ir con un temita musical. Sí, no sé qué es lo que vamos a escuchar en este momento. Si desea realizar una nueva llamada, vamos a escuchar. No, viste que esa mujer, la voz de esa mujer tiene olor a humedad. A mí me dicen que estoy loca cuando digo eso. ¿Tiene olor a humedad la voz de esa mujer? Tiene olor a humedad. ¿Qué viste cuando abrís un ropero en una casa que tiene mucha humedad o una casa que hace mucho no se abre? Sí, sí. Tiene olor a humedad la voz de esa mujer. Sí, es verdad. ¿Sí? ¿En serio? ¿Qué me importan las ballenas? ¿Qué me importan los pingüinos? me saque de la tumba. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Tres mails más que acaban de llegar diciendo que quieren que nos el voto quedemos. Es positivo. Sí, y llegaron también dos mensajes más. En principio van 11 y recién llegó un mensaje que dice: buenas, buenas, buen programa el de hoy, Fer. Ajá. Bueno. Fer, muchas gracias. Muchas gracias, Fer. Por estar ahí escuchando. Vamos a decirlo, si quiere que haya más buenos programas, puede mandar otro que diga, quiero que sigan. Sí, lo decimos, dale. ¿Vos te animás a garantizar que si seguimos va a haber buenos programas? Yo me animo a garantizar que si llegamos a los 150, seguimos. ¿A los 150 qué? Entre mails y estado, claro. Y estado de coma. No, y, a los no, 150 y estados de mensajes. No, estoy diciendo eso. No. Pero bueno, qué sé yo, hay no que tenerse animaría. Un poquito de confianza. Garantizar no. Yo no me animaría. Uno puede animarse a decir que por una cuestión de voluntad y de compromiso puede hacer el intento. Hemos hecho pero no lo puede garantizar. Hemos hecho cada programa. Hemos hecho cada nefasto. Programa. Sí, sí, sí. Jorgelina dice, llama al 466-6559 y dice que sigamos. Que somos cualquiera, pero somos lo más. Así que un beso grande desde acá y un abrazo para Jor. Vamos a recordarles a los oyentes que pueden participar por el sorteo de las pastas de la fábrica de pastas La Casa en la Estuve 2690. Que hasta ahora solamente NASA participó por el tema pedorro, acertó. Y bueno, la idea es participar por la frase de la semana, como todos los sábados, y por el tema de pedorro. Así que si nuestro operador Miguel Ángel Costas lo dispone... ¿A qué teléfonos hay que llamar? Ah, al 466-6559 o al 1561-54-0359. A ver, vamos a escuchar la frase. Dale, a ver. Lo que pasa es que no quiero seguir peleando, pero yo he dicho varias veces que habría que cerrar las fronteras. Yo lo digo y me hago cargo que había que cerrar las fronteras. Más allá de lo artístico, lo que acaba de pasar con la toma en ese parque, bueno, pero con es una situación. Ay. Tienen pantalla encima esta gente. Sí. Mucha. Sí. Últimamente mucha pantalla. Todo un tema discutir ese, ¿no? Porque uno piensa, ¿cómo esta gente tiene pantalla? Y a la vez... Luego de esto responde, y bueno, porque hay gente que... Y es que la televisión... Consume esto. Entonces volvemos otra vez al huevo o la gallina. Pero también es lo que se les está ofreciendo. Sí. Desde un punto, ¿no? Lo podemos analizar desde ese lado. Sí, puede ser. ¿Qué crees que consuman si lo único que le ofrecen es esto? Sí, puede ser. ¿Sabés que llegó otro mensaje que olvidé leer? ¿Qué dice? Que dice, muchas gracias por saludarme por mi cumpleaños. Los voy mucho, dice. No sé si es que nos quiere o que nos quiere ver o qué. No, así que le mandamos otro beso a Lauti que... se comunicó con nosotros. Que nos va mucho. Nos va mucho. Y María Adela que dice, vamos chicos, los esperamos el próximo año. Uh-huh. Así que este es otro mensaje que también cuenta. ¿Nos esperarán el primero de enero para ir a comer? No seas así, qué mala onda. No sé, yo voy. Si ¿Qué nos esperan para hacer el programa el año que viene? ¿Qué querés que te... También, sí. Bueno, vamos a escuchar el tema pedorro. El tema pedorro exclusivísimo. Sí. Los... Juntos. Todos. Ellos. Tres juntos. Tres. Sí. Qué trío. Dale. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Siempre la historia no ha de terminar. Nos tienen que decir. Ella tampoco quiere que nos vayamos, ¿viste? No, como llora. No sé, si está llora porque. Está desesperada. A lo mejor está llorando porque estamos acá todavía. Sí, es muy probable también. Es posible, 50 y 50. No hables de probabilidades porque no es para tanto. Bueno, hay 50% de probabilidades que llore porque nos vamos, o hay 50% de probabilidades que llore porque bueno, nos está bien, quedamos. Es solamente para molestarte, es el último programa, algo te tengo que chicañar yo un poquito también. Sí, vamos a ir a un ¿a qué? Tema. Antes, recuerden que las vías de comunicación para mandar el voto positivo es el 1561540359 y el mail, estadodecoma@fmmoreno.com.ar. Está. Después tenemos el 466-6559, que es la línea directa para mandar mensajes si quieren salir al aire, todo lo que quieran. Todo lo que quieran. La cortina. Vamos ahora. Vamos a escuchar algo de los Pericos. Sí. De los Pericos and Friends, mucha experiencia. Último disco de los Pericos. Dale.

¿En la purga? Ha caído en la purga, ajá. ¿Lo dejaron sin trabajo? Me dejaron sin trabajo. ¿Debido a...? No le puedo comentar, señor, el secreto de sumario. Y usted es inocente, estuvimos, culpable. Estuvimos por Soldati haciendo algunos trabajitos, pero bueno... ¿Usted estuvo por Soldati? Sí. ¿Con quién más? Bueno, hay mucha gente que ha sido purgada. Uh-huh. ¿Y qué estuvieron haciendo por Soldati? Y te dijo, no se puede decir. No le vamos a insistir. Cuando la prevención, cuando la prevención no funciona... A usted le queda la otra, que es la represión. Que es la represión y que de hecho siempre ha dicho... Que siempre funciona, claro. Como que dice. Funciona y que a él es lo que le gusta hacer. Usted lo dijo también. No, usted. Que a usted le gusta, pero no que a mí me gusta. Bueno, pero bueno, ya no quiero hablar más de estos temas que son para mí del pasado, una herida que todavía no cierra. Bueno, pero no se ponga mal. Y entonces estamos viendo con un grupo de compañeros a qué nos vamos a dedicar. Ajá. ¿Y cuáles son las opciones? A ver. Y mire, la primera es enviar el currículum a la Metropolitana. Que ya lo hice en realidad por mail, como se hace ahora. Y bueno, ya me llamaron, tengo una entrevista la semana que viene, seguramente me van a nombrar jefe. A la Metropolitana. Así nomás, así de golpe, manda el mail, no solo lo llaman para entrevistarnos, usted no sabe sino el prontuario, que la propuesta digo, el es... currículum que yo tengo. Ah, claro, sí, se le escapó un... Sí, sí, el currículum, claro. La otra opción es abrir una empresa de seguridad privada que se va a llamar Buscati Security Group. Buscati Security Group. Sí, mire usted. Uh-huh. Cuyo lema es, cuando la prevención falla, reprimimos. Ajá. Sí, es lo que viene diciendo hasta ahora usted, desde que arrancó. Digamos. Bueno, igual considera no que... No hay ninguna novedad. No es novedad para nosotros que ya lo conocemos y para los oyentes quienes ya va a tener lo mucho conocen. Trabajo, es verdad. Pero para gente que no tiene ni idea de quién es Buscati y de cuáles son sus actividades, esto puede ser algo así como atractivo. Atractivo, tercera, una curiosidad. La tercera opción sí que me dejan hablar, porque una vez que vengo acá no me dejan hablar. Bueno, Buscati, a ver, mire una cosa, yo le estoy tratando de poner onda. ¿Qué quiere que le diga? Porque yo no tenía ganas de que usted estuviera acá adentro y a mí ni siquiera me consultaron. Y aparte una cosa. Así que ya que le estoy poniendo onda, usted no me grite, usted déjeme terminar a mí también de hablar. Ahora siga. De 13 a 15 los que hacemos la radio acá somos los que estamos acá, no usted que viene una sola vez cada tanto, ¿eh? Dele, siga. Que logró llegar, ¿viste? Que logró llegar, sí. Vas a hacer. Por error, la otra vez se fue a Ciudad Autónoma. A Ciudad Autónoma. La tercera opción, como les decía. Sí, nos decía, a ver. Ir a la frontera a hacer un grupo de Fuerzas Armadas. Ya está la gendarmería en la frontera. Bueno, pero uno. Ustedes uno serían más. Una especie de grupo paralelo de la gendarmería. No, yo no quiero decir eso, por favor. Ajá. Para infiltrar elementos que vienen a tomar campos aquí a. Mire que yo no dije paramilitares. Yo solamente dije si usted quisiera hacer un grupo paralelo a la gendarmería que está en la frontera. Yo no voy a responder esa pregunta. No, es una aclaración, no una pregunta. ¿Me puede detallar mejor cuál sería su trabajo en la frontera? Que acaba de decir algo que me llamó un poco la atención. Y controlar la gente que está entrando, como bien dijo el ingeniero. ¿El ingeniero? ¿Ingeniero? El ingeniero. Macri. Claro. Sí, seguramente mi nuevo jefe. No es la tercera opción o la segunda, sería su nuevo jefe. Sí. Entonces... Bueno, controlar esta inmigración indiscriminada. ¿Indiscriminada? Sí, ¿no? Claro. ¿O discriminada? Yo le cambiaría la palabra. Lo que pasa es que la discriminación ocurre una vez que pasan la frontera. Indiscriminada, ¿y antes yo no? No, pero yo creo que él quiere decir que indiscriminada en el sentido de que pasan. Pasan y pasan. Exactamente. ¿Sí? Pasan y pasan. Ajá. Exactamente. Y escúcheme, ¿y qué va a hacer con por ejemplo los otros inmigrantes que pasan y que se la llevan toda y nada acá? Ah, pero tienen papeles, señor. Sí, billetes son los papeles. Claro, exactamente. Esa es la diferencia. Tiene claro. Ahí está. Mire, yo le voy a decir una cosa. Yo en general no concuerdo con las actividades que usted realiza ni la metodología que utiliza. Lo que sí debo decir es que es un tipo coherente, ¿no? Es así como consecuente entre sus dichos, sus pensamientos y cómo actúa. Desgraciadamente no es la manera. No lo tomaría en la como que... una virtud igual. No es que le esté tirando flores ahora, ¿no? No. Pero digo que bueno. Mire, yo no vine aquí a que me psicoanalicen ni nada por el estilo. Ay, Buscati, no se ofenda, déjese de hinchar, no lo estamos psicoanalizando. Escúcheme, ahí estoy viendo humo yo. ¿Usted es el encargado de esa humareda? No sé. Y no, él ahora está sin trabajo, dice. Así ahora, que encargado de qué. No, por ahí podría... es un gas. ¿Hay piquete? No sé. Ya llamó a alguien y solucionamos en un segundo. Hay fuego, parece. Sí. Sí, ¿qué me hace enseña acá del otro lado? ¿Eh? Mira, acá hay alguien que lo banca, Buscati. Bueno. A usted, ¿no? ¿Qué quiso qué? Quise traerles algo, pero bueno, como ya no tengo el uniforme, no me lo puedo poner, lo tengo. ¿Y qué nos no, iba a traer? Sí. Unas pizzas, algo para comer en esta ocasión. Le resultó imposible. Ah, claro, y no pudo. Y pero no tiene la credencial, nada, tuvo que dejar todo, todo. No me hable más. Y pero no le habrá quedado una pizzería, mira, tantos años de trabajo. ¿Hace cuánto que estaba usted en la fuerza? 40 años de servicio. 40, y en 40 años 40 de servicio años no le quedó una pizzería amiga. Se mantiene bien, vaya, le voy a decir, ¿eh? Vaya curiosidad que en 40 años de servicio no pudo mantener una pizzería amiga, Buscati, ¿eh? Y bueno, son las dudas que nos quedarán a nosotros forever. Sí. Buscati, para ir terminando, porque, bueno, no queremos robarle su tiempo que debería estar usando para buscar trabajo. ¿Alguna otra cosita más? No, nada más. Nada más, nada, bien. Como le repito, que quiero que sigan el próximo año. Porque... Ok, y usted va a venir, nos va a seguir llamando. Y mire, después de esta experiencia seguramente no. Está muy bien, claro. Bueno, nos quedamos mucho más tranquilos igual. Sí, igualmente quédense tranquilos que tengo sus teléfonos de donde vive. Sí, ya lo sabemos. Sí, eso ya lo sabemos, sí. Y sí. No solamente usted lo debe tener. ¿A qué hacen por las noches? Ah, ¿usted sabe qué hacemos por las noches? ¿Sí? ¿Me puede contar qué le pareció lo que hice yo anoche? Ay, pero a vos te parece... ¿Qué tal estuvo? ¿Qué te sorprende? No entiendo. ¿Qué tal estuvo, Buscati, lo mío anoche? Sin palabras, ¿no ves que no puede hablar? Claro, Buscati, date cuenta. Muchísimas gracias por haber venido así imprevistamente, aunque a mi compañera le genere cierta reticencia. Sí, bueno, pero aclaro. Bueno, es como una especie de paréntesis, ¿no? Una circunstancia Buscati especial. Es una especie de paréntesis. Sí, me refiero a que él esté en este programa, que es el último. ¿Qué me está queriendo decir? Así que... Que está doblado, le quise decir. No, no, yo dije que se mantenía bien. Bien, bueno. 40 años de servicio. Escuchame. Muchísimas gracias, Buscati. El gusto es todo suyo. Como siempre. Sí. Claro. Nos vamos a ir con un temita musical. Dale, ¿qué vamos a escuchar ahora? No sé qué vamos a escuchar ahora. Y escuchemos directamente. Música subversiva, seguro. Vamos, por supuesto. Claro, vamos a escuchar, vamos a escuchar a Bob Marley, sí. Dale, sí, ahí vamos. No sabemos si llegaron mensajes. Veremos porque está el teléfono. Claro, el teléfono cargándose. Está cargándose afuera. Sí. ¿Y yo por qué no me escucho? ¿Me podés explicar? No tenemos mensajes, pero tenemos. ¿Estás ahí? Sí, estoy acá. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Todo te bien? Va? Pero tenemos una comunicación telefónica ahora. ¿Hola? Sí, chicos. ¿Qué tal? Hola, querido Nacho. ¿Cómo estás? Churra. Bien, bien, muy bien. Columnista deportivo de Estado de Coma. Así exclusivo, es. Desde el una más allá. Una pena que no esté en este momento acá. No, Nacho. De este lado. Nacho. Pido disculpas por mi. No presencia. No, nah, está bien, no es para que pidieras disculpas, ni mucho menos. ¿Cómo sí, andas? Es para bien. Que pidiera disculpas. Ay, dale con esto de llevarme la contra, sí. Querido. Hoy, no, bueno. Porque es hincha de Boca, por eso. Sí, bueno, vos sos hincha pero de Boca. Pero no, ¿sabés qué pasa? Yo también soy hincha de Boca, bueno, así que no debería llevarme la contra a mí. Sí, pero bueno, está resentido. Bueno, en fin, ¿cómo sí, estás? ¿Cómo bien, Racing? Bien, muy bien. ¿Ustedes, chicos? Bien, ustedes todo no bien. Pudieron entrar a la Copa, ¿no? ¿Eh? No pudieron entrar a la Copa, ¿no? ¿Y ustedes? Nosotros no participábamos por la Copa. Ah, pero ¿hace cuánto? Hace rato ya. Ay, si esto se va a transformar en un mano a mano vía telefónica. ¿Por qué no quiso venir acá a los estudios de FM Moreno al 81? No, chicanés, dejé que cuente qué tiene para contarnos esta semana acerca Nacho, del mundo del deporte. ¿Qué tal la noche, Nacho? Bien. ¿Sí? Se podría decir que sí. Se podría decir que sí. ¿La han pasado bien en la fiesta que tuvieron? Sí, muy bien, por suerte. ¿Pudieron usar la pileta? Sí, hasta donde se pudo, sí. ¿Hasta dónde? Esperamos que pare de llover un poco. Porque... ¿Hasta dónde se pudo, sí? ¿Hasta dónde se podía? ¿Hasta la cintura? No, la verdad que llegó un punto que era entero. Tampoco era tan profunda, pero la lluvia molestó. Ajá. Bueno, acá mi productor, que vos lo conocés, anoche estaba un poco contento, pero ahora con lo que acabas de decir se acaba de amargar un poco. Y sí, nos había prometido una malla así, shortcito, ¿viste? Ajustado. Ah, sí. Mirá, esa parte no nos contó a nosotros. Sí, no, no lo pudo, no lo lavó a tiempo, dijo. Solo pudo lavar la bermuda floreada, pero no pudo llegar, dice. Nacho, sí. ¿Qué hacemos ahora que no hay fútbol, torneo local? Y esperar, porque la verdad que... ¿Qué hago sin el grande T, Nacho? Pero tenés que dejar esa... Lo mismo que antes, no hacía nada. Claro. Tenés que dejar esa adicción. Mirá que sí. Te aconsejó que cambies prácticamente a todo. Cambié el equipo. Cambié todo el plantel. Yo no te lo quería decir porque me ibas a decir, ay, vos sos mujer. No, la anteúltima fecha sumé 44 puntos. Nada. Nada. Y la última no. 79. Y bueno, creo que tenés casi. Que asumir la realidad de ser mufa. De ser mufa, sí. Pues, bueno, no, igual. Pero ojo. Llega un punto que cuando ningún equipo funciona, creo que. No sé, yo lo banqué a Martínez de Vélez y sumó 18 en la última, ¿eh? Ojo. Y sí. Después a uno, el defensor, no me acuerdo quién, me sumó menos 2. No sé por qué. Vaya a saber. Bueno, Barovero me sumó 10 puntos, así que estuve más o menos en la última claro, fecha. Claro, tuvo la valla invicta, sí. Sí, claro. Bueno, a lo nuestro, Nacho, dale. A lo nuestro que... justo cuando nos hacen la cena. Sí, no importa, pará, loco, y es el último programa y ya el DT, estamos. Y no sé ¿eh? Qué, no sé cuánto, que no vino, que sí vino. ¿Qué podemos ver en la tele, Nacho, si no hay fútbol local? Y en este momento tenés la final de del Mundial de Clubes, que igual te digo que es... ¿Del Mundial de Clubes de qué? ¿De fútbol? De fútbol, sí. Ah, mirá, no sabía. El Inter quedó eliminado por un equipo africano porque se juegan los mejores de cada continente. Sí. Y el Inter de Porto Alegre, y bueno, y el Inter de Milán está jugando ahora que le está ganando 2-0. Y la verdad es un partido para ver después de comer. Ajá. Que te tirás con un helado o algo. Sí, y que ya sabes que te vas a dormir. Claro, o sea, un aburrimiento total, un embole. Capaz te despertás con algún grito de gol de Mariano Clos, nada más. Sí, está. Y no, es como estar jugando. Contra un equipo de infantes. Bien. Que van corriendo atrás de la pelota, no pueden parar a los jugadores. La verdad que no es. Mira vos, está. Es bueno, bastante denso. Veremos qué hago. Por encima yo no tengo cable tampoco. Porque me he mudado y no tengo cable. Bueno, Nacho, acá me hace enseña de que nos tenemos que ir yendo porque ya nos quedan 6 minutos de programa. Así es. Un gusto haberte tenido este año con nosotros. Todo el gusto conmigo, chicos. La verdad que sumaste al programa. Sí, así es. Así que muchísimas gracias, Nacho. No, le agradezco a ustedes. A mí la verdad que me sirvió muchísimo esta participación. Le agradezco a Leo también. Bueno, dale. Me sirvió muchísimo para mí, sí, para... Ok, buenísimo. Bueno, veremos qué pasa el año que viene igual, Nacho. Bueno. Por ahí en una de esas, el año que viene te podamos escuchar, dice Leo. ¿En ojalá. Dónde? ¿En dónde podría ser? No sabemos todavía. Y todavía sigue, por ahora... El tema de Boca sigue en pie. Ajá. A menos que pase algo en este tiempo. Ah, pero recién criticabas a Boca. Pero bueno, trabajo es trabajo. El trabajo es trabajo. ¿Cómo le chicaneás? Claro, dale. ¿En qué radio, Nacho? Yo te explico, este chico no tiene paz. Ahora decimos, ¿en qué radio? En Radio Urquiza. En Radio Urquiza. ¿Te acordás del dial? Sí. Pero es preferible que la escuchen por internet. Por internet, ponemos Radio Urquiza ahí. Y a las cercanías. Okay. Ah, bueno. Listo, Nacho. Bueno, Nacho, un abrazo grande y bueno, esperamos vernos en algún momento. Un abrazo grande, exactamente. Chicos, un gusto. Igualmente, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Ándate a dormir vos. Yo quiero estar de la cabeza. Sí, sí, seguimos acá. 14:56. Ya nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Llegó un mensaje al 15-61-54-0359. La parrilla está que arde, ¿eh? Sí. Ojo. Que dice, chicos, me encanta el programa. No nos dejen. ¿Hay algún número de teléfono para poder comunicarse con las enanas travestis? Ja, ja, ja. Lo chicos, sigan Sabino. Ese es un mensaje. Mirá que vos. Llegó. Otro mensaje es... Dice, un gran abrazo, los sábados de la radio no volverán a hacer lo mismo sin Estado de Coma, son uno de los... Van a ser mejores. ...puntales de nuestra programación. Estado de Coma 2000... 2012. Ah, quiere que nos tomemos 2000, un año sabático. Un año sabático. Porque nos puso 2012 para todos. Martín, en el 2012 se acaba el mundo, Martín, así que no vamos a poder hacer mucho tampoco. Bueno, después, chicos, me encanta el programa, no nos dejen. Ah, eso ya lo leí. Y sí. Ah, bueno. Leamos más mensajes repetidos, así como que así quedamos con sí, que la bueno, gente buenas, quiere. Buenas, buen programa, el de hoy, Fer. Sí, bueno, todo eso. Resolución, frase. Resolución, dale, vamos sí. a resolver entonces la frase ¿la de la tarde de hoy. Escuchémosla. A ver, ¿no la escuchamos? Esperamos un segundito, porque es muy importante lo que nos tiene para decir esta persona. Sí, ya va, tranquilo. Sí. Mientras tanto, podemos decir que hasta las 5 de la tarde tienen tiempo para mandar 130 mails avalando que quieren que sigamos el año que viene. Ahí tenemos la frase. Sí, ¿verdad? Por ahora tenemos algunos mensajes. A ver, escuchemos la frase primero. Lo que pasa es que no quiero seguir peleando, pero yo he dicho varias veces que habría que cerrar las fronteras. Yo lo digo y me hago cargo que había que cerrar las fronteras. Más allá de lo artístico, lo que acaba de pasar con la toma en ese parque, bueno, pero con es una, los ocupas, una situación. Bien. Esto lo dijo, dame una G, dame una U, dame una I, dame una D, dame una O, Guido Su, Guido Su, Guido Zuller, sí, lo dijo. Que trabajaba de azafato en un avión antes, y antes no pedía que cerraran las fronteras. ¿Y ahora qué? ¿También sigue trabajando? Mirá vos. ¿Qué, lo viste vos el otro día cuando viajaste? Mirá. Bueno, ¿Qué te sirvió de comer? Che, deja de pelear, nos faltan 2 minutos. No, estoy peleando, le estoy preguntando. ¿No, ¿por qué pensás que le estoy peleando? No, qué sé yo, porque estás así peleando. Si nos estábamos riendo. No, ¿sabés qué me pasa? Tengo la nostalgia anticipada de cómo voy a extrañar esta cosa tuya que te gusta tanto pelear. Podés venir los domingos a casa a tomar mate, sí. Bueno, y nos peleamos ahí mientras tomamos mate. Bueno, listo, está bien. Vamos a escuchar tema pedorro. ¿Escuchamos tema pedorro? No escuchamos tema pedorro. Bien. ¿Podemos ir haciendo el sorteo ya? ¿Con quién? En realidad tenemos un participante. ¿Quién? Que acertó solamente. NASA de Rififi. NASA, listo. Que se lleva las pastas de la fábrica de pastas de la casa, donde estuve 26.90. Ya está, NASA. Tuvimos 8 mensajes de texto más 8 mails. 16. Sí. Así que nos queda nada más que sino 134. De aquí a las 17 horas. Sí. Para que estado de coma se convierta en una realidad en el 2011. Así que los chicos de Mediocres pueden seguir recibiendo nuestros mensajes de que si quieren. Sí, que les pedimos ¿no? que nos hagan ese aguante. Y que los cuenten. Y les contamos, bueno, acá llega otro mensaje más. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pero Romy llegó tarde con dice? Guido Zuller. Ah, llegó tarde. Ya está. Ya tarde. Estamos preparando el final. Este año. Sí. Bueno, ha sido un placer trabajar con ustedes. ¿Qué quieren que les diga? Es lo único que tengo para decir. No quiero decir más porque me voy a poner a llorar. Realmente. Bueno, nosotros te queremos hacer llorar igual. Sí, yo ya sé que me quieren hacer llorar. La verdad. Y me temo que cuando pongan la canción yo voy a salir corriendo para que no se me caigan las lágrimas. Hicimos este anda poniendo programa. Anda poniendo la canción, dale. En la operación técnica, la coordinación de aire. En la producción, Leonardo Smerling. Sí. En la conducción y producción, Sebastián Carrera. Sí. ¿Quién les habla? Cecilia D'Amico también en la conducción y en la producción. Tonta. Nuestro operador, tontito, querida. Nuestro operador técnico. Te voy a extrañar. En el día de hoy, Miguel Ángel Costas, no seas así, no seas ¿qué voy a hacer tarado. Los sábados yo ahora no a las 11 de la mañana? Porque vos ya sabés que yo tengo la lágrima todos fácil. Los sábados a las 11 de la mañana sí, solo para verte bueno, a vos. Son las 15, y están los no chicos de Mediocres, más. Marisa y Néstor, no, que van que a estar me, hoy de 15 a 17. Me dieron autorización para hacerte llorar, me dieron minutos. Te dieron, sí, bueno, así que escuchen la programación de FM Moreno, esta radio recuperada, 90.1. Te quiero decir que... Yo te quiero decir que los quiero mucho, que la pasé muy bien, que me encantaría que el año que viene sigamos. Pero bueno, son cosas que pasan, etapas que se terminan. Y no me digas que me querés, ni me digas tonta, sí. ni torzas el hombro, ni hagas no, nada por el pero estilo. La verdad es que yo al lado tuyo pude ver que atrás de esos ojos había que, una persona claro, maravillosa. Y que atrás de cada hombre hay una de cada hombre hay una gran mujer. No sé quién está atrás mío en este momento, pero yo sé que la verdad compartir los micrófonos contigo de esta radio fue una experiencia muy linda. Y no sé qué voy a hacer sin tus palabras el sábado, los sábados del año que viene. Dormirás la resaca, como dijimos antes, así que nos vamos a ir. Dormiremos entonces. La resaca y no estás llorando, ¿no? Aflojás, no, ¿eh? Estoy así, pero bueno, la parrilla ya está en marcha, así que vénganse que los esperamos. Estamos aquí en Saber 81 como siempre. Tonta. Nos vamos a escuchar. Vamos a hacer el programa el año que viene, dale. No me digas. Vivimos una historia sin final.